Bienvenida, bienvenida y bienvenido un día más a De Raíz, este artefacto radiofónico que se activa cada 15 días con el propósito de provocar una transformación social radical. Y hoy ya avisamos que es uno de esos días en los que estamos viendo venir que las 2 horas de programa se nos van a quedar cortas, así que vámonos al lío. Hoy estrenamos sección en el programa, Recetario de Acción Colectiva, un espacio donde guardar esos momentos colectivos que forman parte de nuestra historia. Ya os anunciamos en la presentación de la temporada que este año tenemos una sección nueva que hemos creado con la intención de no perder la memoria reciente de los movimientos sociales. Se nos juntaban dos reflexiones en este sentido. Por un lado, la de la brecha generacional, que también genera brecha en el relato y, por tanto, en los referentes y en la percepción de la trayectoria de los movimientos sociales que tenemos. Y por otro lado, se nos juntaba la dificultad de recuperar, de cuidar y de traspasar esa genealogía propia, esas experiencias y esos saberes colectivos de los movimientos sociales de una época en la que Internet y los dispositivos con cámaras no formaban parte de la realidad cotidiana. Y por lo tanto no hay material gráfico y por lo tanto a día de hoy son prácticamente desconocidas por una parte grande de las personas de nuestro entorno o por muchas de las personas que ahora ocupan los espacios de movilización de base. Y decíamos que todo esto nos ha llevado a crear este espacio, pero también nos mueve la motivación de generar debate y análisis con la perspectiva que nos dan los años sobre el momento actual de los activismos y de los movimientos sociales, sobre las posibilidades, las limitaciones, etcétera, etcétera. Y para estrenar esta sección, por todo lo alto, arrancamos con la acción del colectivo de Solidarios con los Presos en el acto inaugural del Mundial de Atletismo celebrado en Sevilla en 1999 y que fue retransmitido en directo a millones de televisores de todo el mundo. Continuaremos con el programa con nuestra sección Relatos de Amal. Hoy hablamos con Laura sobre la prevención de violencia de género en contextos de conflicto y emergencia humanitaria. Dedicaremos 2 o más episodios a este tema tan complejo y hoy para empezar haremos una introducción a la prevención y reflexionando un poco sobre su valor añadido y cuáles son sus límites. Después, en Rayo que no cesa, Cris hace un pequeño análisis sobre las neurodivergencias y cómo las tratamos desde la sociedad neurotípica. También quiere reflexionar sobre neurodivergencia y género, ya que hay muchos diagnósticos erróneos a mujeres y también un tratamiento diferente hacia ellas cuando son tratadas. Y todo acompañado por nuestra selección musical que hoy la hace nuestra querida Miriam. ¿Ves que estamos llenita de cosas? ¿Te quedas con nosotras? Buenas tardes. 3.500 millones de personas seguían anoche en todo el mundo la retransmisión de la ceremonia de inauguración del Campeonato del Mundo de Atletismo que se celebra en Sevilla. En el escenario, 2 mascotas, símbolo de estos campeonatos, que para sorpresa de todos habían conseguido burlar todas las medidas de seguridad. El año pasado se cumplían 25 años de esta acción maravillosa. Yo he de reconocer que cada vez que me acuerdo me sale una sonrisa en la cara. Y eso que yo lo viví y eso que yo viví un momento de muchísima tensión relacionada con esta historia que, bueno, luego os contaré. Pero nada, el caso es que yo creo que es una de las acciones míticas de la historia reciente de los movimientos sociales. Bueno, reciente, hace ya 25 años como contábamos, que eso no es nada. Y qué mejor forma de inaugurar esta sección que recordando lo que fue un acto inaugural a nivel mundial. Como hemos escuchado en el audio, corría el verano del 99 y todos los ojos estaban puestos en ese acto inaugural del Mundial de Atletismo que fue llamado el último gran acontecimiento del milenio. Esto es como una frase, una coletilla que se repite un montón en los telediarios de la época y me hace mucha gracia. Fue un evento, bueno, pues realmente importante en este momento. La periodista dice que había 3.500 millones de personas viéndolo, que bueno, en realidad parece que es una cifra un poco exagerada si te pones a hacer cuenta de la gente que había en el mundo en ese momento, pero bueno, el caso es que bueno, nos podemos hacer a la idea de que era algo que era gordo realmente, ¿no? Y para contarnos los entresijos de esta acción, hoy tenemos en De Raíz a Aitor y a Gorka del colectivo de Solidarios con los Presos, que fue quien firmó la acción. Hola Gorka, hola Aitor, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues bienvenida a De Raíz. Gracias. Y bueno, como ya han pasado 25 años de aquello y a lo mejor hasta hay escuchantes de este programa que ni siquiera habían nacido todavía en ese momento, ¿podéis darnos así brevemente un poco de contexto, ¿no? De contarnos pues qué estaba pasando, cómo era el marco político, la situación de los presos y las presas, ¿no? Sí, bueno, igual el marco político un poco era que creo que era en septiembre del 98, ETA había dado una tregua y también para poner un poco en contexto, pues en aquel año, en el 99, era el gobierno de José María Aznar y que acercó a los presos que estaban fuera de la península, los que estaban en las islas, tanto en las Canarias como en Ceuta y Melilla y también en Baleares, habían acercado y, bueno, la famosa frase de Aznar también, del Movimiento de Liberación Nacional en ese esto, pues un poco surgió el grupo. También, bueno, aunque en ese momento estaba de tregua, pues hacía 2 años pues había pasado pues lo del concejal de Miguel Ángel Blanco. Lo de Miguel Ángel Blanco. Y bueno, pues aquí había pues bueno mucha tensión, mucho enfrentamiento, y surgimos nosotros como grupo pues un poco pues con la intención de llevar el tema de la desobediencia civil al tema de los presos, de un poco de cambiar un poco tanto el mensaje como la dinámica en favor de los presos, que de ser de un modo de enfrentamiento, pues un poco pues pasar a hablar de otra forma, pues por ejemplo, y como grupo también, pues nos estábamos configurando, digamos, como grupo. Empezamos en diciembre del 98 con una acción que hicimos en Algeciras, y nos estábamos conformando, digamos, como grupo de acción directa, no violenta y pública. Uh-huh. Y los componentes, un poco veníamos también de diferentes índoles de lucha social, ¿no? Veníamos algunos del movimiento de insumisión, que entonces estaba en auge, y sobre todo aquí en Euskal Herria. Otros también venían y habían tenido alguna experiencia en acciones directas no violentas, como la de la presa de Itoitz, que también fue muy sonora, que pararon unas obras de un salvajismo ecológico que iban a hacer con la construcción de una presa. Y entonces, pues bueno, gente que algunos nos conocíamos y otros no, nos fuimos configurando, como ha dicho el compañero, a raíz de una opción, ¿no? Y se hicieron más acciones. Sí, y así como un poco, y un poco también lo que queríamos era un poco cambiar el mensaje de que había pues en torno a los presos vascos, y un poco nuestra idea era ir a por los presos y traerlos. Y luego también un poco pues cambiar también un poco de ese idioma, digamos, de enfrentamiento, lo que sea. Por ejemplo, en una acción anterior, pues nuestro mensaje era, pues, por ejemplo, pues Esteban, te queremos, puntos suspensivos, en casa. O sea, hablábamos mucho pues de querer, de... En definitiva, metafóricamente un poco hablando, si me permitís, era que había otra manera de enseñar los dientes, ¿no? Siempre estábamos acostumbrados más aquí en la cultura del enfrentamiento y un poco la violencia del Estado también, y toda la que se estaba dando a marco social en Euskal Herria, pues era otra manera de enseñar los dientes. Pero esta vez nosotros queríamos alrededor de enseñar los dientes por medio de una sonrisa. Bueno, y ya aterrizando todo esto en la acción de la Giraldilla, contarnos así un poco brevemente cómo surgió y cómo, o sea, cómo surgió la idea y cómo le disteis forma. Bueno, la idea surgió de un compañero del grupo que nos comentó, cuando comentó ahí en el grupo teníamos una filosofía que era que todo era posible. Entonces las ideas que se nos ocurrían, digamos que no nos autocensurábamos. Entonces él vino con la idea de que había el Mundial de Atletismo y vino con la idea de hacer algo. Entonces, bueno, poco a poco empezamos a trabajar, pues eso, pues a recabar información, pues qué era lo del Mundial y demás. Y ahí empezamos, pues un poco, hacías como un guión, ¿no?, de una acción. Y ahí salían pues trabajos previos que había que hacer, de ir a mirar, ir allí, a ver cómo era el entorno, luego ver a ver si había entrado, ver en qué zonas teníamos que ir y ver a ver qué entradas eran necesarias. Y luego teníamos un lema que era lo que decía el compañero un poco también, por decir que era en euskera, esiña, equiñez, eguiña, que en castellano quiere decir lo imposible trabajando es posible. La verdad es que esto es un punto... La idea empezó a surgir más o menos a partir de febrero, así. Pero quitando un poco los pues pequeños trabajos de ir cogiendo por revistas, por periódicos, por todo, no sé qué, toda la información que surgía y ir un poco planteándonos qué era lo que podíamos hacer o lo que sea. Pero como éramos un grupo de acción que estábamos surgiendo, pues teníamos otras acciones todavía por hacer, porque esta, la de nosotros la llamamos la acción de la Giraldilla, pues creo que fue o la sexta o la séptima acción que hicimos como grupo. Entonces, los trabajos un poco esto los hicimos antes, pero lo que es el trabajo igual, digamos, duro ya y ya ponernos ya todo el grupo con la acción, pues empezamos el 3 de julio. Ya. Me parece interesante esto que contáis de como la percepción, ¿no?, de lo que, o sea, de vosotras mismas como grupo, ¿no?, de la capacidad que teníais de hacer cosas, ¿no?, de lo que era real o posible y lo que no lo era, ¿no? Como que algo que quizás a día de hoy sí que ha cambiado un montón, ¿no? De hecho, bueno, ya comentábamos que una de las intenciones de esta sección es recuperar por un lado y guardar el relato de los movimientos sociales y por otro lado también como generar referentes, ¿no? Como que sirva de inspiración, ¿no? Porque, bueno, teniendo en cuenta que no estamos en el mismo momento político, ni mucho menos, ¿no? Ni social, ni represivo, ¿no? Pero bueno, está guay como dar esa pincelada, ¿no? De decir, hostia, que al final sí, también hay una parte, ¿no? De percibirte a ti misma cuáles son tus posibilidades, qué puedes hacer, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Que quizá a día de hoy está muy mermada y está guay que en ese momento lo teníais ahí como súper, o sea, el abanico era muy grande, ¿no? Sí, no quiero que suene prepotente, pero un poco nos sentíamos, o sea, con el lema que os ha dicho Aitor antes, de siña, quiñe, seguiña, que lo imposible con trabajo se hace posible. O con esfuerzo. O con esfuerzo, o con tesón, o esto, más o menos eso, pues... La verdad es que nos sentíamos invencibles y sentíamos que éramos capaces de hacer cualquier cosa que nos propusiéramos. Eso sí, había que trabajar mucho. No es cuestión de decir, bah, somos capaces de hacer y luego no currártelo. No, la verdad es que nos lo currábamos mucho, pero también la verdad es que nos sentíamos que no nos podían parar. Y luego también estas acciones, lo que traían, y allí en Sevilla también, por mucho que hubiera mucha policía y mucha esto, que nosotros éramos los únicos que controlábamos realmente la situación, porque ellos no sabían lo que iba a pasar, pero nosotros sí. el Cuerpo Nacional de Policía desde hace, ya digo, más de 8 meses, viene trabajando en el ámbito nacional e internacional en colaboración con Europol e Interpol el tema de la prevención. Pero lo cierto es que dos jóvenes disfrazados de Giraldilla, la mascota del Mundial, entraron al estadio sin que nadie hiciese nada y nadie sabe cómo se colaron en el escenario. Bueno, nadie sabe cómo fue, no, algunas sí que sabéis cómo fue, ¿no? 8.500 policías, una operación preparada durante 8 meses, policía, Interpol, este hombre habla de, bueno, de todo un dispositivo. ¿Cómo fue la parte de burlar todo ese dispositivo de seguridad del cual el mismo jefe de policía de Sevilla incluso hacía alarde unos días antes del evento? Sí, bueno, exactamente y concretamente fue el director de seguridad de la policía, que fue Cotino, que fue luego muy oído, pero fue Cotino el que dijo esas declaraciones. Y nosotros, casualmente, hoy recordando, estábamos allí en Sevilla, la víspera a la acción, ya estábamos a la mañana, perdón, la misma mañana, aunque estábamos ya de un par de días antes en Sevilla, alojados, gracias a compañeros y compañeras de Sevilla que nos alojaron allí, y estábamos ahí, estábamos ya preparando los últimos momentos, había ido gente a ver las instalaciones por fuera y estábamos viendo la tele, nos reuníamos por grupos porque la acción fue en tres sitios localizados diferentes del estadio, que luego comentaremos, y estábamos, nos juntábamos los tres grupos individualmente y luego nos juntábamos los tres grupos colectivamente para trasladar otras ideas generales que necesitábamos saber los tres grupos. Y ahí nos juntamos alrededor de una sala y estaba la televisión encendida y vimos las noticias y salió estas declaraciones que las vimos en directo y nos quedamos todos un poco chafados de toda esa noticia, todo ese bombo. Pues claro, el miedo se apodera de una manera de cada uno de nosotras y nosotros. Y ahí un compañero del grupo, pues salió un poco al frente y dijo, Cotino, te vas a enterar. Y ahí, bueno, pues todos, nos despertó un poquito a todos el alma y nos vinimos arriba y nos animó, ¿no? O sea, como anécdota a estas declaraciones. Sí, yo, bueno, a mí personalmente, para mí fue más que una anécdota, para mí fue una parte clave, porque estar preparando la acción, ya estás allí, ya estás con todas las cosas y tal, y de repente ves en la tele y eso, ¿no? Lo que tú dices, 8.500 policías, Europol, no sé qué, no sé cuántos, claro, nosotros al final éramos unos pringadillos, ¿no? Y de repente, pues, hostia, pues te empiezas a hacer pequeño. Oyes eso y te empiezas a hacer pequeño, te empiezan a entrar. Nadie habló con nadie, todos estábamos como callados y te empiezas a hacer pequeño. Y de repente salta uno del grupo, dice eso, y de repente nos volvimos a subir todos arriba. Y yo creo que fue una clave también de la acción. Uh-huh. Y llegamos ya a la parte de la acción. La acción que eso, como decía, en realidad fueron varias acciones. Contadnos cómo fue, qué pasó, en qué consistía. Bueno, la acción consistía, como he comentado anteriormente, en tres localizaciones del estadio, ¿no? Principalmente una era la Giraldilla, que eran dos muñecos que se disfrazaban de la mascota principal, esa era la acción principal a pie de escenario, en la que las Giraldillas consiguieron entrar y subirse al escenario, estar más de un cuarto de hora, pues con las diferentes actuaciones de música que había, diferentes bailes que hubo, estuvieron un cuarto de hora. El presentador, que era Carlos Herrera, donde le dieron la mano, esa era una localización. Para esa localización teníamos las entradas cogidas para esos muñecos que ya entraron en el estadio con los muñecos, que la policía en el control policial de entrada les ayudó a quitarse el casco porque no entraban por el arco de esto, pero claro, iban camufladas, ¿no? Esa era una localización. Otra localización era descolgarnos por encima del palco de las autoridades, bueno, enfrente a al palco de las autoridades, desplegando una pancarta donde ponía cumplir vuestras leyes. Y luego la tercera localización era donde estaba el centro de prensa, ¿no? Donde otras compañeras y compañeros repartían el comunicado y la información de qué estaba ocurriendo y por qué en el estadio, a toda la prensa, que había un centro de prensa donde había mucha prensa desplazada y ahí pues también hubo la acción. Entonces, las localizaciones fueron esas. Pero, por ejemplo, la parte de la Giraldilla, sí que es verdad que eso, que estuvieron las dos 20 minutos con el cartel de presos en el escenario, mediante sonaba la canción y no sé qué, pero por la parte de que cuando descolgabais, ¿esa parte llegó a realizarse, a completarse? Sí. La parte de la Giraldilla era la acción principal. Nosotros cuando diseñamos, digamos, la acción, los que marcaban la acción eran los de la Giraldilla. Sí. Hasta que fueran los de la Giraldilla, los otros no nos movíamos. Entonces, una vez de que se hizo la acción de la Giraldilla, nos tocaba, les tocaba al otro grupo, al grupo que se iba a descolgar con la pancarta. ¿Qué pasaba? Que tuvimos suerte, o entre comillas, que cuando dieron la rueda de prensa y cuando decían pues el evento que iba a haber y tal y cual, pues nos dijeron que el público iba a tomar parte en la acción, ¿no? Y eso luego, que ya os comentará ahora Aitor, eso pues nos ayudó a llevar adelante la acción. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que ya habían hecho lo de las Giraldillas, entonces reforzaron la seguridad, metieron más policías en las gradas y demás, y a nosotros nos dificultó mucho la acción, que ahora os contará Aitor. Sí, nos dificultó la acción, como bien decía el compañero, porque nosotros no estábamos justo, digamos, en el borde donde te puedas atar y echarte a la grada, estábamos unas filas más atrás. Y ahí tuvimos suerte y también tuvimos dudas, en que, bueno, por un lado, tu cuerpo te dice, bueno, ya hemos hecho la acción principal, pero cada grupo que tenía encomendada la acción, pues lo llevó a cabo, y nosotros y los que estábamos ahí también. Sí, y luego piensas que, claro, cuando llega la policía y demás, piensas que, claro, ves a la policía mirando y piensas que te están buscando a ti. Entonces nos echamos al principio como un poco para atrás, ¿no? Estábamos ahí que no arrancábamos. Y ahí ocurrió que también ese año no sabíamos y vimos tres huecos que había donde las gradas, donde nos teníamos que atar y descolgar. Y ahí hubo un momento de lucidez también en el que había ocurrido, pues, desgraciadamente, un terremoto en Turquía. Pasó la selección, era el pase de las selecciones de todos los deportistas con su bandera y tal, y pasó la de Turquía y todo el mundo se puso de pie. Entonces se nos ocurrió, si se ha puesto todo el mundo de pie y ahí no, los de seguridad ya no podían controlar, con toda la gente aplaudiendo y de pie. Y ahí se nos ocurrió, cuando salga España, ocurrirá lo mismo. Y ese fue el momento en el que fuimos corriendo, bajamos nuestras escalinatas hasta la barandilla, toda la gente que estaba en primera fila, el resto no se entera, estaban aplaudiendo a la selección de España, y ahí nos atamos los de al lado, el público, y dijimos que éramos parte del espectáculo y nos descolgamos. Y para adelante. Ya. Y ahí, bueno, luego tuvimos momentos de tensión porque hubo alguna gente que nos echaba vasos de plástico con bebida desde arriba, de donde nos habíamos descolgado, nos decían que nos iban a cortar las cuerdas, la policía que estaba en la grada de abajo, que era el margen de seguridad donde las autoridades, empezó a zarandearnos con las cuerdas, y hubo momentos en los que creíamos que nos íbamos al otro barrio. Madre mía. Bueno, y además de... Bueno, al margen de todo esto, que no lo vimos las personas que hemos visto la acción luego, además de emocionarnos profundamente y echarnos unas risas también viendo, porque hubo, o sea, es verdad que me imagino que pasasteis momentos de mucha tensión y momentos duros, pero hubo momentos que eran realmente cómicos, como Carlos Herrera dándole la mano a la Giraldilla con el cartel de las presas encima, era como... Pero bueno, más allá de regalarnos eso, una imagen increíble, ¿qué impacto tuvo la acción? O sea, ¿cómo la valoraste? Bueno, la acción, la verdad es que tuvo mucho impacto. La verdad es que cuando estábamos haciendo la acción, pues apagaron las pantallas del estadio. Entonces no sabíamos si había salido por la tele o no había salido por la tele. Luego ya cuando ya nos enteramos ya de que había salido por la tele y demás, pues bueno, pues tú imagínate que decían que había, lo que tú has dicho antes, 3.500 millones de personas viendo la inauguración y demás. Y claro, pues eso a nivel mundial, que era lo que nosotros queríamos, extender un poco y aprovechar para extender la situación de los presos vascos, que cómo no cumplían sus leyes, cómo estaban con unos regímenes brutales en las cárceles y demás, pues claro, eso a la hora de expandir pues en todo el mundo, pues claro, joder, para un grupo de 13 personas o 15 o los que éramos, pues claro, el llegar a eso, pues para nosotros fue la leche. Y luego también, pues como grupo también, pues bueno, pues también nos valió y nos hizo todavía creer mucho más en nosotros. Okay. Y bueno, más allá del momentazo este, que es verdad que fue épico, ¿qué consecuencias tuvo la acción, pues a nivel de detenciones, juicios, sentencia? Sí, bueno, se dieron, como ha dicho el compañero, se dieron 10 detenciones. Al final nos juzgaron a 10 personas. Ahí, pues dos personas se comieron el marrón, aunque luego no pasaron a la cárcel de resistencia a la autoridad, y otro compañero atentado a la autoridad, por suerte o por desgracia, teníamos antecedentes de insumisión, pero parecía que eso no pesaba para que luego entrarlo al talego. Pero sí, como cosa curiosa, o mejor, también el juicio lo utilizamos como otra acción. Me explico. No fuimos a defendernos nuestras cabezas. Fuimos a juzgar al sistema, a la dispersión, y los testigos que llevamos en ese sentido. Llevamos al alcalde de Mariñaleda en representación como parlamentario andaluz, donde el Parlamento andaluz sí había hecho unas... se había pronunciado a que presos andaluces cumplieran sus penas en cárceles andaluzas, ¿no? Entonces, fuimos un poco a juzgar la dispersión. Llevamos médicos, llevamos forenses, llevamos algún expreso, llevamos abogados. Sí. Luego cada uno de nosotros, bueno, éramos 10 o 11 o... 10. Y cada uno de nosotros, pues, cogimos un tema relacionado con los presos. Pues uno... Ya te ha dicho Aitor que tomamos la decisión de no defendernos nosotros y juzgar a la dispersión, y entonces cada uno de nosotros cogimos un tema, pues igual uno cogía pues el artículo 92, que es que presos enfermos terminales tengan que pasar en casa las penas. Sí. Otros, los presos que han cumplido las tres cuartas partes por ley, todo esto, la ley española, lo que decretaba entonces, que hubieran pasado estuvieran en la calle. Sí, otro igual, pues, del aislamiento. Luego también, pues, los diferentes organismos internacionales de la ONU y tal, pues todas las resoluciones que otro se encargaba de eso, de todas las resoluciones de que habían hecho pues en contra del Estado español, pues porque no cumplía, pues con, porque no cumplía con los derechos humanos y tal. Entonces, y luego también, como te ha dicho mi compañero, a dos les pedían penas de cárcel de 3 meses y de 6 meses, creo que eran, pero nos pedían 7 millones de pesetas al resto, nos pedían 7 millones de pesetas. Entonces, uno de nosotros, el último que le tocaba, su labor era decirle a la jueza que ella, o al juez, que él no iba a decidir qué multa nos ponían, sino que lo que iba a decidir era cuánto dinero íbamos a pedir para seguir haciendo acciones. En el juicio mismo también, ese punto de desobediencia civil lo llevamos adelante. Y luego también, en las detenciones, sobre todo a los que luego fue a los que les pidieron la condena de cárcel, fue a los que pues fueron maltratados, les golpearon, les pegaron y demás. El resto no nos pegaron, aunque las detenciones fueron duras. Allí también nos tuvieron detenidos esposados las manos, cuando nos llevaron ya a comisaría, esposados las manos y de rodillas y con la cabeza abajo, pues y nos tuvieron mucho tiempo y bueno, y un poco eso. Y luego la sentencia, también, pues quitando a los dos compañeros que les habían pedido penas de cárcel, que les cayó la pena de cárcel, el resto salimos absueltos. Sí, yo he de decir que una cosa que, bueno, ahora que está leyendo sobre el caso, así para hacer la entrevista, me sorprendía gratamente que, bueno, que también una parte de la defensa vuestra fue que la acción había sido una cosa imaginativa y simpática, como leía esas palabras, no sé dónde lo leí en un artículo, ¿no? Como justo así descrito, ¿no? Y que la jueza entendió que sí, que no hubo desórdenes públicos, ¿no? Y que fue una cosa así que, bueno, más allá de las dos personas que sí que llegaron a condenar por el tema de la resistencia y eso, ¿no? Pero como que a mí eso me sorprendía también, ¿no? Que la jueza dijera, venga, va, sí es verdad, sí fue algo divertido. ¿No? Sí, claro, no sé, porque date cuenta que una vez de que estamos allí, de que las Giraldillas estaban en el escenario, podíamos haber hecho cualquier cosa. O sea, le podíamos haber quitado el micrófono a Carlos Herrera y allí hacer cualquier cosa. Podríamos haber boicoteado. No era nuestra intención boicotear el acto. Nos integramos en el espectáculo. Esa era una de nuestras ideas, ¿eh? Integrarnos en el espectáculo. Ya. Bueno, pues la verdad es que seguiría hablando un montón de rato, bueno, entre otras cosas porque ya hemos llegado a la parte del juicio, que yo he de decir que yo estuve en el juicio, fuimos desde Granada una furgoneta así de gente, en plan fuimos allí como de apoyo al juicio, y aquello fue un despropósito. Bueno, para mí fue una experiencia súper intensa, no me da aquí para contarla, porque además me encantaría contarla con Iranchu, que es con quien fui, y Iranchu no está aquí, ya la contaremos en otro momento. Y bueno, en radio los tiempos son muy limitados, la verdad es que eso, seguiríamos profundizando, porque es verdad que es súper interesante lo que hiciste, y además es verdad que el colectivo hizo otras acciones que también son muy interesantes. A ver si buscamos otra oportunidad para seguir hablando de todo esto. Y nada, hasta aquí la primera entrega de nuestro espacio de historia de las acciones colectivas. Dejaremos los enlaces a los vídeos en nuestra web por si queréis deleitaros con ellos, porque es verdad que merecen mucho la pena verlos, son súper divertidos y entretenidos. Y bueno, también creo que hay un libro editado por si queréis profundizar en el tema. No sé si el libro está en euskera, está en castellano, yo lo he visto en euskera, es de decir. También está en castellano. Está en castellano también, ¿no? Vale. Y nada, os mandamos un abrazo enorme, Aitor, Gorka, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Gracias a vosotras. Y el abrazo ese va de vuelta. Va de vuelta. Muy encima, enterándonos ahora de que estuvisteis en nuestro juicio. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por doble partida. Sí, sí, sí. Bueno, aquello fue... Yo he de decir así, voy a contar solo esto como anécdota. Yo, es la primera vez que yo me refugié detrás de un policía. O sea, lo que había detrás del policía daba más miedo que el policía, y yo en ese momento me alegraba de que hubiera un policía delante mío. O sea, imagínate, yo tenía la cabeza, me cortocircuitaba. No, porque es como el policía es esa persona que a ti no te da seguridad, pero en ese momento lo que había detrás era peor. O sea, había ahí una... manifestación de nazi, yo nunca había visto tanto nazi junto. Bueno, aquello fue, en fin, nos escoltó la policía para salir de Sevilla porque nos perseguían con moto. Bueno, aquello fue bueno, increíble. En fin, nada, que os mandamos un abrazo enorme y nos vamos a despedir con las palabras del propio Herrera agradeciendo su participación a la Giraldilla. Qué mejor manera. Gracias por venir a Sevilla, gracias por estar con nosotros. En primer lugar, queremos dar la bienvenida a todo el público de Sevilla, a todo el público que hace posible un año más el milagro tantas veces repetido en nuestra ciudad. Y bienvenido a todos aquellos que han venido desde todos los rincones del mundo, como nuestra Giraldilla, para asistir a este magnífico espectáculo, a este espectáculo del asombro. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Comenzamos nuestra selección musical y esta vez le toca a Miriam, la tenemos ya al otro lado del teléfono, le damos la bienvenida. Buenas, Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, contentas como siempre de escucharte y nada, cuéntanos, ¿qué has preparado para este programa? Ay, pues lo mismo digo, yo siempre una alegría escucharos, claro que sí. Qué bien. Pues bueno, pues para hoy la primera canción que quería poner era es por el Día de Andalucía, que es el 28 de febrero, y bueno, yo quería rescatar aquí junto a vosotras pues algunos discursos sobre feminismo andaluz y sobre la andaluzofobia, que bueno, pues discriminación que a mí, por ser de un pueblo del norte, no me ha tocado vivir nunca. Pero como bueno, viví casi 5 años en Granada, pude vivir un poco en mis carnes la diversidad y las diferencias históricas, ¿no? Y las particularidades en cuanto al lugar de origen de la comunidad de amigas que tenía yo allí, ¿no? Y bueno, en mi caso, creo que de las primeras veces que escuché lo de feminismo andaluz fue sobre todo a través de Mar Gallego, que imagino que a mucha gente le pasó porque es muy conocida como en este tema, con su manifiesto de Cómo vaya yo y lo encuentre, su trabajo de investigación y de resignificación de los feminismos, teniendo en cuenta la identidad geográfica, en este caso pues la andaluza, pues que la recogía súper bien en sus libros, en sus charlas, y bueno, pues que no sé por qué, la verdad que yo me ponía a llorar como una magdalena en sus charlas. O sea, no sé si a vosotras os pasaba esto o tuvisteis la suerte de... Sí, bueno, nosotras, Laura y yo, tuvimos ahí un momento bastante enamoradas y me acuerdo que la primera vez que la escuchamos, que fue en una conferencia que aquí dio en Granada, pues sí. Creo que nos mirábamos las dos así como de ¡ay, le está poniendo palabras a muchas cosas que nos pasaba! Y sí, sí. Y de hecho le hicimos una declaración de amor. Bueno, sí, después. Luego exactamente, y luego fuimos y se lo dijimos porque yo qué sé, es verdad que, bueno, creo que su discurso puso palabras a muchas sensaciones que creo que muchas mujeres de estos territorios del sur habíamos sentido, ¿no? Y sí. Claro, ya me imagino, qué fuerte. Claro, es esa sensación como de algo raro pasa, pero no sé muy bien qué es, y que alguien de repente dé en el clavo, dices, ¡buah! Que me imagino que tiene que ser también, pues eso, un poco liberador de encontrar esa complicidad, ¿no? Totalmente. Y no sé, yo por ejemplo creo que a mí me emocionaba mucho porque, a ver, aunque yo soy del norte, soy de un pueblo muy pequeño, ¿no? Y yo creo que, en cierta manera, en los pueblos pequeños, como que se siguen unas estrategias vitales un poco que coinciden un poco con las peculiaridades y el carácter de Andalucía, ¿no? Que reivindicaba Mar Gallego y tanta gente. Como más sentimiento de comunidad, del pasarle el tupperware a la vecina, de la alegría, del valorar a las abuelas, a las ancestras, como de tejer más redes vecinales. Y no sé, me parecía muy bonita también esa conexión, ¿no? Que me acuerdo una vez que un amigo me dijo, bueno, es que ya también hay sures dentro de los nortes, ¿no? A veces como que no todo es tan, tan extremo ni tan... como homogéneo, ¿no? Quizá. Sí, sí, sí, como que no todo es tan o blanco o negro, sino que hay muchos matices y eso es muy bonito también, ¿no? También nombrar a Pamela Palenciano, que también dentro de su trabajo político de visibilización de las violencias también habla sobre la andaluzofobia. Y como sobre todo haciendo visible este sistema del norte asociado a privilegio, sur asociado a discriminación. Desglosa un poco también la discriminación hacia la propia identidad andaluza, ¿no? Como pues las burlas hacia la forma de hablar, hacia el acento, los prejuicios que recaen sobre vosotras, ¿no? Sobre las andaluzas ya que a lo mejor igual no te tomas tan en serio porque se asocia vuestra identidad como más a que tenéis que ser chistosas, que tenéis que ser graciosas. O no, según denunciaba ella o muchas otras gentes andaluzas. A veces se valora también en cuanto a lo artístico, según he escuchado de gente, ¿no? Que a lo mejor, y de hecho también está también muy relacionado, creo, con la comunidad gitana, de decir, no queremos gitanos, no queremos andaluces y tal, pero por ejemplo, cuando tocan flamenco y cantan que te cagas, pues para eso sí que los queremos, ¿no? Y ahí sí que lo valoramos de repente. Luego también habla de la andaluzofobia interiorizada, que al fin y al cabo, pues cuando hay prejuicios sistemáticos, pues hasta tú mismo te los crees, ¿no? Y por ejemplo, eso Pamela decía que ella misma se ha criado toda la vida diciendo como que yo soy una paleta, que dónde voy a ir, que yo soy una paleta, ¿no? Y es muy fuerte todo esto. Bueno, el simple hecho de que por ejemplo, las andaluzas nos pongan un micro delante y de pronto intentemos pronunciar ese. ¿Sabes qué? Sí. En este programa nos ha pasado un montón de veces y lo hemos comentado un montón de veces de gente, ¿no? De que estás hablando con ella antes de empezar a grabar y, bueno, pues habla como hablamos cualquiera en estos sures, ¿no? Y bueno, que sí. Hablamos, que también hablamos diverso, además, entre la propia Andalucía, pero de repente se pone el micro y, claro, y luego además que una cosa que queda muy forzada, porque es que una persona andaluza intentando pronunciar la S final es que un esfuerzo sí. No apto para todos los públicos. Sí, pero como que siempre eso, bueno, como que siempre nos han dicho que es hablar claro, así, hablar era mal, hablar ¿no? mal, claro, entonces claro. Yo creo y que es verdad. Si tú tienes un micro delante y tú quieres hablar bien, ¿no? Entonces, bueno. Si quieres hablar bien, incluso quieres que el contenido sea escuchado, porque yo creo que muchas veces incluso es como de, piensas que si lo cuentas como lo contarías normalmente, quizá no llega, o esto también, ¿no? Sí. Que te han hecho creer que hasta no se te entiende. Entonces, claro, yo creo que hay mucha gente que supedita todo eso al final a ser escuchada, porque... Claro que eso, sobre todo a mucha gente, sobre todo a la gente que se dedica pues a la comunicación, ¿no? Que les obligan un poco a castellanizar me refiero a castellano más de centro-norte, sí. como porque eso es más correcto, ¿no? Porque sí. Es como de dónde te sacas que eso está mejor hablado que lo del sur, ¿no? Claro. Y, jo, pues sí, es muy fuerte. Y hay además, ahora que dices esto de las S, el otro día vi un meme, o sea, como un meme así, una viñeta graciosa que ponía... Pero ¿sabes la de cosas que yo he hecho en mi vida en el tiempo que tú has estado pronunciando S? Qué maravilloso, qué gracioso, ¿no? Totalmente, qué maravilla. Sí, sí. Dije, ostras, qué bueno, o sea, es que sí, sí. O sea, es como, jolín, cómo le da la vuelta al asunto y dice, pues ahora toma, te la comes. Ay, bueno. Pues eso, que con todo esto la canción que os quería traer es de Las Niñas,

comenzamos nuestra sección Relatos de Amal y además hoy muy contenta porque sabéis que Laura esta temporada no podemos disfrutar siempre de su presencia física como nos gusta, pero hoy no es de esos días, hoy es de los días que la tenemos enfrente de los micrófonos. Buenas, Laura. Hola. Hola, ¿qué tal estáis vosotras? Pues nada, contenta de poder compartir otra vez espacio físico contigo, que está muy bien que sigamos compartiendo radio, que lo bueno de la radio es que podemos compartirla más allá de la distancia, pero hoy contenta de tenerte enfrente, la verdad. Yo también estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí. Muy bien. Y nada, ya la semana pasada nos anticipaste que querías tratar el tema de prevención a la violencia de género en contexto de emergencia humanitaria. ¿Quieres empezar por ahí o hay algo más que te gustaría abordar antes de esto? Me gustaría abordar algo que ha pasado desde nuestra última grabación y creo que, bueno, que he intentado pensar un poco de qué manera también relacionarlo con el tema que había prometido, el de abordar el tema de la prevención a la violencia de género, que ya anticipo que es un tema muy, muy complejo y muy largo. Entonces, tomará probablemente más de un episodio y sobre todo porque hay un tema de actualidad que, al que le quiero dedicar un espacio hoy que tomará parte de la sesión. Entonces, desde luego, nos dará tiempo solamente como dar una pincelada de lo que es la prevención y a quién involucra y un poquito de cómo se trata, pero no podemos ir como muy, muy en profundidad. Lo que pasó y qué es lo de que quiero hablar es que el 28 de enero el gobierno de Estados Unidos ha tomado una decisión que es muy difícil de procesar para mí y para muchas personas en el mundo, desafortunadamente, porque ha cerrado la Agencia de Cooperación Internacional y de Ayuda Humanitaria Americana, y que es una de las más grandes del mundo, evidentemente, y con ella ha suspendido toda la ayuda humanitaria de Estados Unidos que provenía de su país. Y entonces ya ha pasado un mes desde que él ha dado la orden, la famosa orden de Stop Work, a todos los que son involucrados en ayuda humanitaria en todo el mundo, y parece que no tiene ninguna intención de represtinar la ayuda humanitaria que, bueno, de antes, ni muchísimo menos, vamos. Eso significa que todos los proyectos, tanto de salud, hospitales, salud reproductiva, agua, comida, saneamiento, vivienda, niñez, educación, logística, nutrición, todo, todo ha sido afectado, ha sido suspendido. Y bueno, y con ello han sido impactadas todas las personas que dependían de esta ayuda o que recibían esta ayuda. Bueno, es una decisión que evidentemente tiene un impacto enorme en la vida de las personas que viven en los países en conflictos y también en los países que han activado una respuesta a las personas que escapan de un país para ir a otro y que la reciben en un país lejano. Ha sido un golpe muy duro de por sí, pero lo que ha sido más duro ha sido el efecto dominó que eso ha tenido, porque los gobiernos de Europa, como no, perdona por poner también un poquito de frustración personal con este tema, pero los gobiernos de Europa han decidido seguir el ejemplo de Trump. Así que los Países Bajos han recortado un 30% de su presupuesto de la ayuda, Bélgica ha recortado un 25%, Francia ha recortado un 37%, el Reino Unido ha decidido que él iba a lo grande y ha recortado un 40%. La cosa también que es muy preocupante es que estos recortes son de dónde lo quitamos por un lado, por el otro lo ponemos en lo que es el Ministerio de Defensa, ¿sí? Entonces, evidentemente, en armas, en guerra, que crean, evidentemente, situaciones que aumentan lo que es la necesidad de ayuda humanitaria. Por tanto, que hablar de donaciones de estos grandes países pueda sonar muy politizado, es importante pensar que eso tiene un impacto devastador sobre las personas que necesitan acceder a servicios de ayuda de emergencia, tanto que sea durante un conflicto armado como cuando estás escapando de un conflicto armado o en una situación de desastre natural. Estoy preocupada por lo que es el destino, evidentemente, de estas personas, porque va a ser todavía una vida todavía más miserable de la que ya era. Y sobre todo, yo personalmente, por lo que es mi trabajo, estoy preocupada para las mujeres que han sufrido violencia y, o que necesitan también salud reproductiva sexual. Y estoy preocupada porque al no encontrar ningún tipo de estos apoyos y servicios, por un lado se las obliga al silencio y muchas veces también a la sumisión, sino a la muerte. Voy a hacer una pequeña digresión sobre cuál es nuestro rol en todo eso, pero no voy a hacer un análisis sobre el capitalismo y los males relacionados con eso, porque imagino que las oyentas de Raíz estén bastante concienciadas con el tema, pero es importante pensar que los conflictos, los desastres que obligan a estas personas a escapar están determinadas por el estilo de vida occidental y para los lujos que nosotros tenemos también, ¿no? Y que si por un lado hay personas que no tienen acceso a servicios básicos, pues hay personas que pueden beneficiar y vivir con totalmente otro tipo de beneficios y privilegios, ¿no? Entonces, nuestro modelo de vida y nuestra intervención política, etcétera, sí tiene un efecto directo, un impacto directo sobre lo que es la vida de esta persona y las obliga a escapar, a moverse y lo sabemos muy bien. Quiero decir sobre eso, lo digo porque a las nefastas consecuencias de estas políticas capitalistas y imperialistas, el gobierno americano decidió añadirle una nota de color, que es, y también lo siguió el gobierno holandés, que es la de subrayar el hecho que no volverá a represionar ningún tipo de ayuda humanitaria, al no ser que la ayuda humanitaria enriquezca su país, fortalezca su país o beneficie su país. O sea, la ayuda humanitaria se podrá conceder solo y cuando los proyectos beneficie Estados Unidos o Holanda, que son los dos países que claramente lo han dicho, y en la misma dirección están yendo los otros países que lo están siguiendo. Entonces, claro, han decidido ir todavía más allá, diciendo que aunque hayan organizaciones que decidan seguir este camino y proponer proyectos que de alguna manera beneficien a los países donantes, aunque haya proyectos que ellos quieren financiar, nunca jamás estarán dispuestos a financiar ningún proyecto que dentro tenga la palabra género, tanto que se ocupe de violencia de género, de emancipación o empoderamiento de las mujeres o de las niñas o de personas no binarias, nada, nada que tenga que ver con el género. Y aquí es un poco donde creo que podemos encontrar el enlace con lo que es el prometido tema, ¿no?, de la prevención, porque estamos hablando de unas políticas evidentemente hegemónicas, pero también estamos hablando de hombres liderando superpotencias que demuestran su poder a través de la opresión y a través del mantenimiento de la pobreza extrema y que gozan del desequilibrio de poder entre personas, del desequilibrio de poder entre estados y también del desequilibrio de poder de género, y que se mantienen en su lugar sabiendo que cuál es el rol de la mujer, cuál tiene que ser el sitio de la mujer, y que no podemos ya jugar con poner la mujer como sujeto de un proyecto, como sujeto de un objetivo, y que el sitio de la mujer siempre ha sido lo de subordinada y calladita. Y entonces yo la reflexión que quiero hacer antes de seguir es que la subordinación de la mujer, y en ese caso, o sea, ese desequilibrio de poder es un desequilibrio que es el objetivo, ¿vale? No es una consecuencia de una política más grande. El objetivo y el instrumento para conseguirlo es la subordinación de la mujer. Y yo creo que eso lo tenemos que tener muy en mente porque es como clave a la hora de abordar el tema de la violencia contra la mujer. Bueno, como bien dices, creo que esto no solamente es una cuestión de política económica, sino que también son ideológicas, claramente, ¿o no? De esto da mucho de qué hablar. ¿Quieres relacionarnos un poco todo esto con el tema de la prevención a la violencia de género? Sí, sí, sí lo quiero hacer, Pero creo que antes necesitamos como concentrarnos un poco para dar unas informaciones básicas sobre qué es la prevención a la violencia de género antes de relacionarlas más con lo que es la actualidad muy preocupante de que acabamos de describir. Perdona, hoy vengo un poco tocadita con ese tema, pero intentaré explicarlo bien y con un poco de claridad lo que es la prevención. Bueno, creo que hay como una figura que nos ayuda mucho a ayudar de qué manera se interviene la violencia de género y que probablemente lo que a mí también más me ayuda para poderlo explicar. Entonces, es como un trabajo visual que vamos a hacer. Tenemos que imaginarnos un árbol, ¿vale? Y es el árbol de la violencia de género, ¿vale? Ese árbol es la violencia de género y tiene raíces, tiene tronco y tiene ramas. Tiene tres partes. Y estas tres partes son las tres partes en las que dividimos la intervención de la violencia de género. Entonces, cuando hablamos de sus raíces, estamos hablando de las causas de la violencia de género. Las causas de la violencia de género son el desequilibrio de poder, que vuelve, ya lo acabamos de ver, y es la causa de la violencia de género, conjuntamente a lo que es la desigualdad en el acceso a derechos básicos de la mujer, en ese caso, ¿no? Entonces ahí están las causas, ¿no?, que las acabamos de mencionar, y la solución, o mejor dicho, la intervención que aborda las causas es la prevención a la violencia de género. Si subimos hacia arriba, pasamos por el tronco. El tronco es los factores de riesgo. Los factores de riesgo son muchísimos, se dividen en muchísimas categorías también. Aquí en De Raíz una vez hemos hablado de cómo la ayuda humanitaria puede ser un factor de riesgo de por sí, ¿no? Porque no hay iluminación, porque las distribuciones no están pensadas para ser seguras, etc. Pero hay muchísimos otros factores de riesgo, entre ellos a partir del alcohol, vaya, o el desplazamiento, o la falta de servicios a las mujeres también es un factor de riesgo para las mujeres mismas, o el hecho que falte una ley que aborde la violencia de género, la violencia doméstica, la no aplicabilidad de esta ley para varias cuestiones, o que hay una falta de transparencia a la hora de aplicar la ley, la impunidad, entre miles, miles y miles de otros factores que contribuyen según el contexto y según la situación específica de la persona que están en ese específico contexto. Los factores de riesgo de por sí no crean ningún tipo de violencia. O sea, cuando decimos que el alcohol o la pobreza es un factor de riesgo, para nada significa que una persona que toma alcohol sea una persona violenta o que falta de servicio para la mujer significa que esas mujeres son todas sobrevivientes. No va por ahí. Pero si hay una situación en que se puede dar una situación de violencia, el hecho que haya factores de riesgo pues la pone más exponencial, ¿no?, la exposición a esta posibilidad. Entonces, si seguimos subiendo el árbol, llegamos a las ramas. En las ramas están las consecuencias de la violencia de género. Entonces, cuando llegamos a la rama de las consecuencias de la violencia de género, la intervención que le asociamos es la respuesta, ¿no?, de la que hablamos muchas veces, que en la gran mayoría de las ocasiones es una respuesta individual, donde la mujer necesita ver a un médico, necesita ver a una psicóloga, necesita ver a una abogada, necesita recibir un tipo de servicio individualizado según lo que es su necesidad, ¿no? Y las consecuencias que están en la rama de este árbol son de varios tipos. Pueden ser físicas, pueden ser económicas, pueden ser emocionales. Hago un ejemplo. También solamente una violencia sola puede tener diferente consecuencia en la misma mujer. Por ejemplo, si decimos que, bueno, me pongo yo como ejemplo, me han violado y a raíz de esta violación yo tengo un embarazo no deseado o una hemorragia, que evidentemente son consecuencias de tipo físico, ¿no? O a raíz de esa violación yo no quiero salir, no me siento cómoda con mi cuerpo, me siento culpable, me siento que quiero estar sola, no quiero comer. Pues son consecuencias de tipo emotivo, psicológico, de varios niveles, varios tipos, varios colores. Y sí, a raíz de haber estado 3 semanas cerrada en casa por no querer salir, pierdo el trabajo, pues también es una consecuencia económica, etcétera, ¿no? Entonces, las consecuencias de la violencia de género son múltiples, son de varios tipos y se suelen abordar con una intervención de tipo individual. Vale, entonces tenemos prevención en las raíces, mitigación de riesgo en el tronco y la respuesta en la rama. Eso para ubicarnos un poco, ¿no? Sobre todo porque hay un montón de dificultad en entender la diferencia entre mitigación de riesgo y respuesta. Pero la mitigación de riesgo es muy diferente a la la mitigación de riesgo y prevención. Porque la mitigación de riesgo es muy diferente a la prevención y yo creo que le dedicaremos un capítulo también. Pero la prevención es más compleja porque vas a trabajar en las causas de la violencia de género y toma más tiempo y con más gente y etcétera. Quiero decir que la prevención es un tema que se trabaja siempre, pero que al mismo tiempo es una intervención muy diversa de un sitio a otro y que es difícil como resumirla y que también quería como anticipar que probablemente le tendremos que dedicar como tiempo para explicar la diferente tipo de intervención que se pueden pensar. Sí, bueno, es cierto que siempre vamos como muy justitas de tiempo, ¿no? Para temas tan, tan complejos y este tema además que es amplio. ¿No puedes por lo menos más o menos decir quién está involucrado? Sí, claro, puedo. Bueno, empezamos con los que son las personas que de alguna manera son el target, ¿no? No tanto los que la actividad o el proyecto lo dirigen y lo facilitan, sino los que lo reciben, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevención a la violencia de género, primero se trabaja con hombres porque se reconocen como los principales perpetradores de violencia de género y el cambio en su actitud y en creencia es fundamental para abordar el tema de prevención. Se trabaja con adolescentes masculinos a través de programas de educación, de acción social, de temas un poquito más ligeros, a través de programas más ligeros que tengan que ver también con actividades recreativas o comunitarias, etc. Se trabaja con las mujeres y las niñas adolescentes, desde luego, y en ese caso es muy diversa diferente la intervención porque se quiere asegurar que las mujeres tengan acceso a la información y a las oportunidades, información sobre las oportunidades, pero también en la oportunidad en sí, a herramientas que puedan crear redes de apoyo, de seguridad, que también puedan marcar el camino que más prefieren para el empoderamiento, ¿no? Cada sitio y cada grupo es diferente en este sentido. Y con las personas no binarias, por ejemplo, para que tengan acceso a servicio, información, red de apoyo también, espacio seguro, etc. O sea, para cada grupo y para cada contexto se desarrollan intervenciones muy específicas. Últimamente, en los últimos años, están saliendo algunas intervenciones de prevención que funcionan muy bien, que han sido probadas en muchísimos países con todos los grupos y que se intenta replicar, obviamente adaptándola al contexto, pero se empieza a tener algo, ¿no? Que ya no tiene que ser siempre redescubrir el agua caliente, reempezar de cero, pero sí que es muy contextualizada ahí. Es la única de las tres intervenciones que acabamos de analizar con el árbol que tiene que ser como diseñada y implementada por especialistas de violencia de género y personas que tienen el contexto muy claro. Porque es necesario entender cuáles son las líneas rojas de esa cultura, qué tipo de prohibiciones y limitaciones experimentan las mujeres o las niñas en ese específico contexto, cuál es el control que el hombre quiere mantener más en el ámbito doméstico, público o cómo, cuál es el espacio social de la mujer, cuál es el espacio público, qué tipo de opresión dentro de casa, fuera de casa. O sea, el conocimiento del contexto es fundamental para trabajar con los grupos sociales que hacen parte de una perspectiva de prevención a la violencia de género, ¿no? Y son normalmente programas muy a largo plazo. O sea, abordar las causas de la violencia de género no es algo que se haga en 2 meses ni muchísimo menos, ¿no? Y bueno, volviendo un poco, ¿no? Como al tema del principio, parece que por mucho que se haga, que se consiga en temas de violencias contra la mujer, pues siempre llega un líder nuevo y abajo todo lo que se ha conseguido, y a veces no hace falta ni que sea por este tipo de liderazgo, ¿no? Esto parece que se repite una y otra vez, tanto en Occidente como en Oriente Medio. Vamos, en todo el mundo. ¿Qué hacemos? No tengo la respuesta. Sin embargo, la pregunta es muy lícita. Cuando hablamos de prevención a la violencia de género, muchas veces en España ahora, por ejemplo, empieza a ser como muy al orden del día hablar de grupos de hombres, nueva masculinidad, proyectos de sensibilización del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo he trabajado el tema de violencia de género en todos los países, en todos los continentes, creo, y en muchísimos países, y siempre hemos trabajado en todos los países donde he trabajado a través del tema de prevención. Ahora, podemos también encontrar un momento para hablar de estadísticas y tal. O sea, el concepto de sensibilización, prevención es fundamental, pero no da los resultados que nos gustaría a nivel, sobre todo, de violencia contra la mujer. No te digo que no da resultados, sobre todo cuando está relacionado a actitudes públicas o lenguaje o en general también acceso a oportunidades, etcétera, pero cuando es la violencia puerta para adentro es complicada la cuestión. Trabajar con los hombres y tener resultados en este sentido es un proceso muy muy muy difícil y no siempre da los resultados que nos gustaría. Entonces ahora, hoy tengo que admitir que no es el día más optimista de mi vida, pero creo que tenemos que seguir con mucha sensibilización, con educación, con la prevención. Creo que tenemos que estar honestamente más unidas que nunca, que tenemos que luchar más que nunca, luchar para nuestros espacios más que nunca. Yo creo que también es muy importante, también desde una perspectiva europea, no dejar fuera ninguna de las herramientas que tenemos para poder abordar este tema, porque es un tema muy complicado y aunque si hacemos un paso para adelante, siempre llegará alguien que intentará darnos un paso para atrás, porque, como decía al principio, es el objetivo de volvernos a poner en una situación de subordinación por muchísimas de las políticas. Entonces, nada, simplemente decir que la prevención es importante, pero tenemos que luchar todavía más, estar más unidas y encontrar fórmulas creativas para abordar el tema. Pues nada, Laura, un placer como siempre. Compartimos la indignación que hoy, ¿no?, atraviesa tu sección y bueno, quizás nos quedamos con este, ¿no?, caminar juntas como única respuesta. Sí. Muchas gracias por dar este espacio y de verdad lo quiero agradecer, cosa que muchas veces no hago porque no se habla mucho de violencia de género en emergencias humanitarias y yo creo que hay demasiados estereotipos y demasiada poca información y me encanta poder tener este espacio. Gracias. Y a nosotras que este espacio no exista, o sea que nada, agradecidas también. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Bueno, y después de esta sección de relatos de Amal, que siempre nos deja así como Laura en la cabeza y el cuerpo atravesados como por un montón de preguntas, de sensaciones y de emociones, volvemos a nuestro espacio musical, volvemos a tener a Miriam al otro lado del teléfono y ¿con qué seguimos esta sección musical, Miriam? Bueno, pues la segunda canción que quiero traer hoy es de mi amiga y cantautora Esther Vallejo, que es una artista de aquí de Zaragoza que sacó a finales de este año pasado un disco súper bonito que recomiendo que lo escuchéis, que se llama A la Fresca, y que sus letras y su música pues está inspirada en el, pues un poco en el folclore ibérico, y reivindicas mucho a las mujeres rurales, los pueblos, el trabajo en el campo, la defensa de territorios naturales. Y por ejemplo, una de las canciones de este disco, que se llama El pueblo para las montañas, fue creada en defensa del valle Canal Roya, que es un valle de origen glaciar de aquí del Pirineo Aragonés, que fue amenazado con un proyecto de construir una estación de esquí, destruyendo el valle, que es un rincón totalmente salvaje, en el corazón del Pirineo. Y hubo un montón de gente que se manifestó en contra y de hecho, de momento está paralizado el proyecto. Pero bueno, este mensaje que lanza esta canción se puede extrapolar a la defensa de los paisajes en general, porque en esta zona y como en muchos otros territorios rurales del Estado español, estamos en alerta por la cantidad de macroproyectos de eólicos y de placas solares que hay por esta zona, que es una pasada. Y ahora se quiere instalar uno en una comarca de aquí de Teruel que se llama Maestrazgo, que se va a superar al más grande, que es el parque eólico Gecama, que está en Castilla-La Mancha, que es el más grande hasta ahora, y digamos que lo va a superar en potencia a este. Y se quiere inaugurar en 2026. Entonces, bueno, hay un montón de plataformas que se están organizando en contra de estos proyectos, pues denunciando la destrucción del paisaje, la muerte de la fauna por ser zonas de paso de aves, la tala de árboles, porque quedan súper cerca de los pueblos. Y bueno, volviendo un poco al tema de la canción, la canción que me gustaría que escucháramos, está también dentro de esta reivindicación de las zonas rurales y de las mujeres. Y es una canción que se llama La Fresca, que es la que da el nombre a su disco, y que habla de esa costumbre de los pueblos de juntarse a tomar la fresca, como de la comunidad, de las redes que se generan en torno a esos momentos, de las amigas como lo mejor de nuestras vidas, y la importancia pues de valorar estos entornos y sus gentes fuera de las garras especuladoras y capitalistas, ¿no? Así que bueno, es una canción súper bonita y el videoclip os lo recomiendo un montón también. Así que espero que os guste mucho. Cuando la luna se apague, cuando su luz ya no brille, ya no habrá nada más bello que tus dos ojitos, linda. Ya no habrá nada más bello que tus dos ojitos, linda. No me interesa ser grande, ni la fama ni el dinero. Que las mejores estrellas son las que están en el cielo. Que las mejores estrellas son las que están en el cielo. Vente a tomar la fresca, las frescas a la fresca. Me quedo con mis amigas a cantar dichas y penas. Yo me quedo con ellas, con la flor y con la hoguera. Que se despierte la idea, que no estemos tan dormidos. Que no me quemen las hojas, si soy árbol o soy libro. Que no me quemen las hojas, si soy árbol o soy libre. Y aunque se ennuble el monte y piense que nada brille, nos quedará recordarnos en los días más felices. Nos quedará recordarnos en los días más felices. Vente a tomar la fresca, las frescas a la fresca. me quedo con mis amigas a cantar dichas y penas. Yo me quedo con ellas, con la flor y con la hoguera. Con la flor y con la hoguera. Con la flor y ya no habrá. Las frescas a la fresca. Continuamos en De Raíz y tenemos ya al otro lado del teléfono a Cris. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Cris? Hola, ¿qué tal? Aquí con mucha pena porque ya desde que no estoy en Granada con vosotras delante se me hace muy raro esto, pero bueno, aquí seguimos. Sí, nosotros también te echamos mucho de menos, pero bueno, está bien aunque seas saludito. Y nada, Cris, cuéntanos, ¿de qué va esta la sección? Pues había traído el temita que llevaba mucho tiempo con ganas de traerlo, sobre neurodivergencia y discapacidad, y pues desde una perspectiva un poco crítica, anticapitalista y sobre todo con perspectiva de género. ¿Por qué? Bueno, podría deciros que porque ahora estoy trabajando con este colectivo y estoy aprendiendo mucho más y he visto una oportunidad muy buena de poder hablar de eso ahora que tengo mucha más formación, tanto teórica como práctica, pero si es que en verdad al final lo quiero hacer porque el rayo que no cesa surge con mi idea de poder visibilizar temas relacionados con la salud mental y el género, y he dicho, he traído temas muy diversos de raíz, pero me estaba desvinculando un poco de ese objetivo principal. He dicho, pues ya tiene que ser este programa, así que sí, me voy a volver a centrar en esto. Así que muy contenta, un poco también cogiéndolo con pinzas, porque quieras que no, es un tema en el que quizás no había profundizado mucho antes y he intentado hacer un primer acercamiento que espero que quede bien, pero a ver. También, porque sabes que para nosotros siempre es un tema de interés el tema de salud mental y con perspectiva de género, pues siempre más todavía. Así que nada, pues encantadas. Pues encantadísima yo de seguir otro programita más con vosotras. Muy bien. Pues nada, pues sin más ya os dejamos con nuestra pedazo de sección Rayo que no cesa. Bueno, como os comentaba antes, tenía muchas ganas de traer este tema de raíz porque es algo en lo que yo no había profundizado mucho ni a nivel profesional, ni a nivel militante a lo mejor. Y ahora que estoy trabajando con personas con discapacidad intelectual y con neurodivergencia, pues estoy aprendiendo mucho más, me estoy formando mucho más y me hace ilusión traerlo a mi rincherita que es de raíz. Y bueno, antes que nada me gustaría comenzar con un melón que genera bastante controversia. ¿La neurodiversidad es un tipo de discapacidad? Bueno, me voy a detener en la definición de la OMS para la discapacidad. Dice, es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Vamos a coger con pinza la concepción de normal, porque bueno, en esta sociedad lo que es normal y lo que no, yo qué sé. Entonces, vemos que hay una gran parte del activismo anticapacitista que lucha contra la patologización de la neurodiversidad, porque de hecho está incluida en el DSM-5 como un trastorno del neurodesarrollo. Entonces pues se lucha mucho contra el estigma que genera, porque ya sabemos que en esta sociedad todo lo que va asociado a los trastornos y a la salud mental, por mucho que se diga que está normalizado, tiene connotaciones negativas y a menudo genera miedo, rechazo y exclusión. Pero claro, también hay otra parte del activismo anticapacitista que no tiene que estar en desacuerdo con lo que acabo de decir, que también trata de visibilizar la necesidad que tienen las personas neurodivergentes de ser diagnosticadas para aceptarse y poder entender lo que les pasa, ¿no? Porque hay personas cuya neurodivergencia se diagnostica tras mucho tiempo y durante ese tiempo se han sentido solas en un mundo pues que las culpa de no esforzarse más, que las tacha de rara. Y al final, no sé, yo he leído y he oído muchos testimonios de personas neurodivergentes para las que ese diagnóstico fue una salvación, el poder ponerle nombre a lo que estaban sintiendo. En plan, tienes una neurodivergencia, tu cerebro de alguna forma funciona de forma diferente. El saber eso y saber que no eran personas raras, despistadas o poco dadas a esforzarse, es que es una ayuda, ¿no? También es una ayuda en el sentido de que una vez que lo sabes, tienes más posibilidades de que, aunque no siempre, de que tus redes de apoyo, tu familia, entiendan por qué haces las cosas que haces o actúas de la forma que actúas. También, gracias a eso, pues puedes recibir ayuda profesional, una guía. Y creo que hay veces que muchas veces la gente tiende a llamarse neurodivergente, aunque no lo sea. Me refiero a la gente, es que a mí como psicóloga me lo hacen mucho. Yo es que a veces soy muy solitaria, tengo un poco de autismo. Yo es que me distraigo con una mosca, soy un poco TDAH. Y no las culpo, ¿no? Porque en esta sociedad hay un problema muy fuerte de empatía. Y sabemos que la gente, pues cuando hay un tema así que se está intentando normalizar, dicen, venga, me subo al carro de la inclusión. Y ahora todo el mundo es políticamente correcto con la neurodivergencia, o por lo menos lo intenta. Entonces, si tú le dices a alguien que quiere rechazar un plan en el que va a haber una masificación de gente, como un macroconcierto, una manifestación o lo que sea, porque no te apetece, te insisten. Ahora, si dices, es que soy autista y yo ese tipo de espacios no, pues como que, por lo general, se tiende más a respetarse. Yo creo que hay gente que a menudo se autodenomina neurodivergente en ocasiones porque no quiere tener que explicar, no me gusta ser blanco, no por nada, no me gusta. Lo cual en este caso contribuye más al estigma, ¿no? Porque puede crear en la sociedad ideas erróneas sobre lo que es y lo que no es la neurodivergencia. En plan, ahora la tengo, ahora no la tengo. Tengo autismo solo para no ir a ciertos sitios. Es que tampoco es así, ¿no? Y por eso retomo la cuestión de concebir las neurodivergencias como una discapacidad. Porque sí que es verdad que en la medida en la que pueden repercutir para llevar a cabo tu vida, pueden conllevar una discapacidad o más bien ser incapacitantes, porque hay grados y grados. De hecho, hay como una escala en la que se valora el tipo de ayuda que tú necesitas si tienes una neurodivergencia, en el sentido de que te dificulte llevar a cabo tu vida diaria. Entonces, yo creo que no podemos decir que la neurodivergencia constituya en sí misma una discapacidad, pero sí que hay que tener en cuenta que puede llegar a ser muy incapacitante. Hablando de discapacidad, yo era antes de las que, queriendo ser políticamente correcta, hace unos años utilizaba el término diversidad funcional. Decía, no se dice discapacidad, se dice diversidad funcional, porque todos somos diferentes. Y llegaron las activistas DICA a darme una hostia en la cara y decir, joder, tío, con lo que me cuesta a mí visibilizar todas las barreras a las que hago frente en mi vida diaria, ¿va a venir tú ahora a decir que yo no tengo nada? Y estos términos, efectivamente, lo que hacen es enmascarar un sufrimiento y unas dificultades de las que no somos conscientes. Igual que otros tipos de comportamientos muy recurrentes, como la infantilización, que también hace mucho daño en discapacidades y en neurodivergencia. El hecho de que te hablen todo el rato como si fuera un niño pequeño, a pesar de que eres una persona adulta, puede llegar a ser muy frustrante para ellos. Y también concebirlo en un intento de buenismo, como seres mágicos. Por ejemplo, yo a veces estoy con mis chavales haciendo la compra o lo que sea, y a veces que se me acerca a mí alguna persona que nos está mirando con cara risueña y me dice, míralos, son angelitos del Señor. Y digo, no son angelitos, no son seres extraterrenales, sin una gota de maldad, no son seres bendecidos. Esas actitudes yo las noto y también les duelen. En plan, joder, somos personas. Hace poco una de las personas con las que trabajo me dijo algo, me estoy acordando ahora. Me dijo, mira, cuando tú me llamas la atención porque he hecho algo que no está bien, es que me siento bien. Yo es que te agradezco que haga eso, porque a veces la gente no solo que nos hable en un tono infantil, sino que es que le da miedo corregirnos porque piensan, será de mal gusto, porque claro, tiene una discapacidad, ¿cómo le voy a decir yo que lo que ha dicho, lo que ha hecho no está bien? Sí, yo ya sé que tengo una discapacidad intelectual y sé que muchas veces voy a ser muy diferente de la mayoría, pero es que intento enterarme lo mejor que puedo y la gente me está recordando todo el rato lo que tengo y soy más aparte de eso. Brutales, de verdad. O sea, es que me acuerdo y me decía, claro, si yo hago algo que no está bien, pues asumen que es por mi discapacidad, no porque no tengo la capacidad de hacer las cosas mal. Yo puedo llegar a ser cruel, yo puedo no hacer las cosas porque no me da la gana, porque tengo pereza, pero al final es como que mucha gente decide pues no decirme nada porque da la impresión de que asumen que soy tan poco inteligente que no se puede razonar conmigo. Y jo, a mí estas palabras se me clavaron y aprendí mucho de ellas, sobre todo la parte en la que esta persona me transmite que le están arrebatando el derecho a equivocarse, y es cierto. Esa especie de discriminación positiva, como lo quieras llamar, pues les duele mucho. Y notan la condescendencia y el paternalismo y se sienten aún más alejados de sentir que algún día, pues esa inclusión de la que todo el mundo habla va a ser efectiva. Dicho esto, es cierto que también que hay que saber establecer un tipo de comunicación acorde a cada tipo de discapacidad o de cada síndrome con el que se conviva. La sobreprotección puede hacer mucho daño, pero no olvidemos que también los malos tratos, que dentro del ámbito de la discapacidad y la neurodivergencia se dan mucho, obviamente también hacen mucho daño, pero también el trato incorrecto debido a la desinformación. Por ejemplo, para las personas con trastorno del espectro autista, a menudo hay tipos de lenguaje verbal y no verbal que pueden entender y manifestar de forma diferente. Hay un libro que leí hace años y que estoy volviendo a leer ahora y consulto mucho. Lo recomiendo si os interesa este tema. El libro se llama La razón por la que salto, del escritor y activista japonés Naoki Higashida. Escribió este libro cuando tenía 13 años. Y está estructurado en forma de preguntas que se le suelen hacer a las personas que están dentro del espectro autista. Y él va dando respuestas a esas preguntas de forma muy sencilla y muy directa y sobre todo muy paciente. Porque es que hay fragmentos en los que yo creo que no desentonaría un cojones, ya está bien, hostia, joder. Hacemos esto porque lo hacemos, ya está. O sea, responde a preguntas como, ¿por qué no establecéis contacto visual al hablar? ¿Por qué tardáis una eternidad en responder las preguntas? ¿O es verdad que odiáis que os toquen? Entonces Naoki explica de forma muy didáctica que aunque pueda haber patrones comunes de comportamiento, también hay mucha diversidad y ante todo pide comprensión y paciencia. Por ejemplo, a la respuesta de ¿es verdad que odiáis que os toquen? Él dice, personalmente yo no tengo ningún problema con que me toquen, pero sí que puede haber personas dentro del espectro autista que les moleste. Y a la pregunta de qué es lo peor de ser autista, dice, cada vez que hacemos algo mal, nos regañan o se ríen de nosotros y no tenemos siquiera la posibilidad de disculparnos, por lo que acabamos odiándonos una y otra vez y perdiendo la esperanza de hacer algo bien. Es imposible no preguntarse por qué tuvimos que nacer en este mundo, pero yo os pido a los que pasáis todo el día con nosotros que no perdáis los nervios. Cuando lo hacéis, es como si nos negarais el valor de nuestra propia vida. Y eso hace que perdamos el ánimo que tanto necesitamos. Lo más penoso para nosotros es pensar que estamos causándoles dolor a otras personas. Entonces, pues, vamos, básicamente lo que pide es que se le trate como una persona. Me viene a la memoria, entonces, aunque sea algo diferente en esencia, pero me acuerdo de cuando hicimos la compañera Susana Muñoz de la sección Errante y yo hicimos un programita conjunto. Ella decía aquello de las gitanas no somos unicornios. Y es que pues, creo que puedo hacer una reflexión común y es que a veces en un intento de parecer deconstruida caemos en el error de señalar desde nuestro privilegio una serie de diferencias con respecto a nosotros. En plan, mira a esta persona que es diferente y cómo la apoyo, pero no tienes que remarcar todo el rato que es diferente para que parezca o se note que no eres racista o que no eres anticapacitista. No tienes que estar todo el rato señalando lo distinta que es a ti. Y con esto, pues lo que estamos haciendo es remarcar que nos creemos mucho mejores y, por otra, invisibilizar las violencias, pues, que conllevan todas las desigualdades. Obviamente, tampoco podemos caer en la lógica del si quieres, puedes, herencia del capitalismo más mordaz. Que lo mismo te dice que tus problemas de salud mental dependen únicamente de ti, da igual las condiciones de vida que tengas, que también te dice, te pone una foto de una persona en el metro a la que le falta una pierna y lleva una mochila de globo a la espalda y te dice, los imposibles son los que no intentan, si quieres puedes. Y me acuerdo de las palabras de Sonia Borrás, que es una psicóloga disca y anticapacitista, muy guay, os la recomiendo. Y Sonia en una entrevista habla del porno inspiracional y citando sus palabras ella dice, esto es cuando a las personas con discapacidad se nos pone de ejemplo de todo, si ella ha podido, tú también. Y a mí eso me jode muchísimo. Visibilizar la discapacidad es estupendo, pero esta forma no me parece la más sana. No quiero ser vista como heroína, no quiero que nadie me admire, no quiero ser una inspiración con patas, solo quiero ser vista como una persona con sus dificultades y sus capacidades. Y claro, este porno inspiracional del que habla Sonia se utiliza bastante como propaganda neoliberal para inducir a la gente a la que se deja explotar. Tampoco podemos olvidar que la discapacidad, evidentemente, es los síntomas incapacitantes o la dificultad de llevar a cabo tu vida diaria varía mucho en función de la clase social, ¿eh? Yo creo que de esto se habla poco. Sobre discapacidad también os recomiendo a Hugo Sinache, que es un divulgador disca que reflexiona muchísimo sobre las barreras y las desigualdades. Tiene dos podcasts, uno se llama Desvariados y otro se llama Discast, y os los recomiendo. Y hace mini vídeos, y tiene uno especialmente que me llamó la atención, que todos son geniales, en el que reflexiona sobre la palabra accesible, que se ha puesto muy de moda, ¿no? Y que parece que ahora estamos diciendo, no, tenemos una sociedad muy accesible, muy inclusiva. Y entonces Hugo te critica que hay muchos inventos, muchos accesorios que te ayudan a mejorar tu calidad de vida, pero que te cuestan un pastizal. Y a esos accesorios se los llama accesibles. Y dice, no son accesibles porque no todo el mundo puede costearlos. Entonces, pues no podemos hablar de una sociedad inclusiva si se ven vulnerados los derechos básicos como caminar mejor, desplazarse o incluso pagar dignamente a algunas personas que te puedan ayudar en cosas como asearte, comprar y alimentarte. O sea, si quieres puedes, no. Hay personas que se ven privadas de estas necesidades básicas porque no se lo pueden permitir. Y estas personas quieren y no pueden, por mucho que lo intenten. Así que, por favor, exigimos que Paulo Coelho se disuelva y entregue los libros de autoayuda. Por favor. Y al igual que este sistema deja atrás a las personas según su clase social, hay otro tema que quería tocar en esta sección, que es el género. En este caso me voy a referir específicamente a las neurodivergencias, sin entrar en las discapacidades, porque creo que eso conllevaría otro programa. Me estoy centrando mucho en el autismo en este programa, y lo sé, y no quiero dar la impresión de que esa es la única neurodivergencia que existe. Simplemente quiero arrojar algunos datos que me parecen interesantes. La neurodivergencia en general y el TEA en particular se diagnostican mayoritariamente en hombres. ¿Esto quiere decir que las mujeres son menos propensas a estar dentro del espectro autista? Pues no. Esto quiere decir que los estudios clínicos se han centrado mayoritariamente en la población masculina. Entonces, pues se genera una dificultad de dar un diagnóstico correcto a las mujeres con TEA. Entonces, ¿qué pasa? Se les da un diagnóstico erróneo, y uno de los que destaca, para sorpresa de nadie, es el trastorno límite de la personalidad. Es un trastorno que también se confunde mucho con el llamado síndrome de las mujeres maltratadas, que es los síntomas que presentan las mujeres víctimas de violencia machista. Entonces, muchas de las sintomatologías que se observan en las mujeres con TEA, por ejemplo, pues suele ser baja autoestima, dificultades en las relaciones, dificultades para regular emociones intensas, sensibilidad al rechazo, dificultades para controlar los impulsos, que son características asociadas al trastorno límite. Entonces, pues hay muchas mujeres que han estado durante años medicadas y sobremeditadas y tratadas en consulta en base al trastorno límite tras mucho tiempo. Ah, no, lo que tiene es trastorno del espectro autista. Ah, bueno. Entonces, parémonos a pensar Esto conlleva una cantidad de sufrimiento inmensa porque la persona afectada siente malestar y ve invalidados sus sentimientos en consulta cuando la profesional que la atiende pues le cuelga una etiqueta y duda o directamente niega la realidad que le está contando esta mujer, porque otro de los síntomas del trastorno límite son los síntomas disociativos y a veces incluso la distorsión con la realidad. Entonces imagina la tremenda luz de gas que sufren estas mujeres en un lugar donde supuestamente las van a ayudar a estar mejor. O sea, las desviolencias que se pueden enmascarar diciendo no, porque tú la realidad no la ves como es porque tienes trastorno límite. A lo mejor no han abusado de ti. A lo mejor no se han portado mal contigo como tú te crees. Y bueno, similares diferencias de género también nos encontramos con el diagnóstico diferencial del TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También es mal diagnosticada con frecuencia en casos de mujeres, porque la mayoría de estudios también se han hecho pensando en el género masculino. Además, los síntomas en mujeres pueden ser muy diferentes o menos visibles, a simple vista, por así decirlo. El TDAH suele presentar una comorbilidad, es decir, que suele ir acompañado de otros trastornos, por los que en ocasiones los síntomas del TDAH se enmascaran. Y claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, el TDAH, uno de los síntomas que presenta es la conducta impulsiva o la ansiedad. Entonces, como según los roles de género cis heteropatriarcales, las mujeres tendemos a ser más emocionales, más sensibles y menos racionales, se asume si mostramos ansiedad, que es algo típico de nuestro género. Las mujeres, que somos unas histéricas por cualquier tontería, os suena, ¿no? Y asimismo, una característica del TDAH, como puede ser la verborrea, el hablar sin cesar, pues en mujeres se asume que simplemente somos chismosas y somos pesadas. Y la no detección del TDAH, al igual que otro tipo de trastornos, pues conlleva frustración, tristeza y en muchos casos depresión. Y claro, pues una mujer con depresión es lo típico, ¿no? Porque las mujeres somos flojas, débiles, cobardes, nos cuesta mucho hacer frente a cualquier tipo de problema y cualquier apelativo que se le pueda añadir, ya. Porque la salud mental, desgraciadamente, a día de hoy, sigue siendo para nosotros una cadena, una herramienta represiva contra las mujeres y las identidades disidentes. También, por otra parte, quería hablar del síndrome de Tourette, que me parece curioso porque, por ejemplo, en el síndrome de Tourette influyen muchos factores genéticos y los hombres son más propensos a sufrirlo, ¿no? Un apunte rápido que quería hacer es que según el imaginario social, el síndrome de Tourette, por lo que hemos visto en peli a modo de comedia, no es gritar hijo puta sin descanso. Es cierto que uno de los síntomas frecuentes es gritar palabras malsonantes, pero también son muy frecuentes los tics involuntarios, los movimientos mecánicos y las vocalizaciones que no tienen por qué ser palabrotas necesariamente. Y en este caso también nos encontramos con problemas para diagnosticar correctamente este síndrome en mujeres. Tiende a haber alrededor de la friolera de un 54% de posibilidades de que las mujeres seamos diagnosticadas correctamente, llegando a pasar entre 1 y 3 años hasta ser detectado el Tourette. Según estudios en ambos géneros, la mujer presenta mayor probabilidad de empeoramiento de los síntomas con el paso de los años, con lo cual pues el síndrome de Tourette, cuando se tiene, afecta muchísimo más por esta falta de diagnóstico en mujeres que a los hombres. Y bueno, estaba dudando entre si meter el trastorno obsesivo compulsivo aquí, porque a veces se contempla dentro del paraguas de la neurodivergencia, debido a que se procesa la información de forma diferente, que es una característica esencial de la neurodivergencia. No estoy muy de acuerdo con meterlo aquí, pero sí que quería señalar una diferencia curiosa de género, que se encuentra más casos de mujeres con TOC que hombres. Y es curioso porque el síntoma principal del TOC a menudo se corresponde con los roles de género tradicionales, porque a las mujeres lo que suelen mostrar es el miedo fundamental a infectar o dañar a sus seres queridos, acorde al rol de cuidadora que se nos asigna. Y los hombres suelen presentar obsesión por no saber o poder proteger a sus seres queridos. En este caso, pues acorde al rol de protector que se asigna a los hombres. Y bueno, no se considera como una neurodivergencia generalmente, pero sí que es cierto que suele haber también comorbilidad con otro tipo de neurodivergencia, entonces me parecía por lo menos interesante traerlo aquí, aunque no quiero que se quede aquí encasillado como neurodivergencia, pequeño apunte. Y bueno, sin más, pues cierro esta sección con una pequeña aclaración. He tocado muchos temas en muy poco tiempo. Me hubiera gustado detenerme más, como siempre, porque me vengo muy arriba con los contenidos. Y ha sido muy difícil hacer este programa desde el punto de vista de una persona neurotípica, porque siento que quizá no he sabido muy bien expresar la violencia y dificultades que tenéis las personas neurodivergentes. Y en este caso pido disculpas, sigo formándome y aprendiendo. Así que nada, yo sigo conviviendo de forma laboral ahora con este tipo de realidades y luchando al seu costat, que se dice aquí en Cataluña. Así que muchas gracias, como siempre, por el espacio que me dais y a quienes me escucháis. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y después de Rayo que nos cesa, volvemos a terminar con nuestra selección musical. Eso quiere decir que volvemos a tener al otro lado del teléfono a Miriam y cuéntanos con qué nos despedimos. Hola, otra vez. Bueno, pues la última canción de hoy es de otro grupo zaragozano que se llama Isla Cume, que está compuesto por Laura y Andrés, que bueno, acaban de sacar su primer disco que se llama Con más de mil motivos. Y me apetecía un montón compartir una canción de ellas porque pues el disco en general tiene un mensaje y una reflexión bastante profunda en cuanto a escucharse a una misma, sacar como todo lo que llevamos dentro, sacar todo afuera, desahogarse y encontrar un poco pues la unión y complicidades haciéndolo. Y según ellas dicen, invita a liberar lo más profundo de nuestros sueños, de nuestras emociones y nuestros sueños. Y bueno, yo creo que por mi momento vital de ahora he conectado mucho con esto y aparte porque me genera mucha curiosidad cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la emocionalidad, pues en general como seres humanos, cómo nos afecta la socialización, el contexto, la economía, la familia, las relaciones en general, el contexto político, etcétera. Y bueno, digo todo esto porque está viendo últimamente, no sé si lo habéis escuchado o lo habéis visto, como una oleada de discursos de psiquiatras, de escritores y de gente que publica cosas, de libros de autoayuda también, con este pensamiento súper neoliberal del si quieres, puedes. O sea, que me parece como lo peor, ¿sabes? Este tipo de mensaje. Y como que defienden como que todo el funcionamiento de nuestra mente se debe únicamente a una explicación biologicista de nuestro cerebro y que defiende que nuestra felicidad depende únicamente de nosotros mismos y de segregar ciertas hormonas haciendo no sé qué actividad, ¿no? Y hijo, la verdad que me parece súper peligroso esto porque obvia todo lo permeables que somos a nuestro entorno y a cómo nos condiciona para la vida a nivel psicológico. Y eso pues es que a lo mejor hay gente que dice pues no puedo centrarme en hacer no sé qué actividad que segrega endorfinas porque a lo mejor no llego a fin de mes o porque me explotan en el curro o porque no tengo una casa digna en la que vivir, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar como decir como que ojalá todo el mundo pudiera hacer una revisión con mucho cariño para poder sostener todas pues, sus emociones, sus traumas, el ser conscientes qué dinámicas tenemos, qué miedos hemos interiorizado debido a nuestras relaciones, a nuestro contexto. Y justo eso es lo que me transmite la canción que vamos a escuchar de Isla Cume, que se llama Niña Mía y que cuenta la historia de cómo nos meten el miedo desde pequeñas como una forma de control, ¿no? A través de los cuentos y de personajes inventados. Y como que digamos que se nos quedan ahí como nuestra emocionalidad más primaria, ¿no? Y eso al final como que se queda ahí, un poco enquistado, ¿no? Así que bueno, habrá, la canción habla un poco como de abrazar el miedo, del miedo que nos han metido a lo largo de nuestra vida y para poder liberarlo, ¿no? Y evolucionar a otra cosa. Así que bueno, espero que os guste mucho y me despido ya, pues hasta el mes que viene. Un abrazo grande. Dicen que hay algo que se mete dentro, algo que enseñan los cuentos de aquí, algo que crece cuando pasa un tiempo, que cuando llega no quiere salir. Y tiene claro su destino, que saciar su sed de ti, y la noche que baile contigo, esta canción hablará de ti. Y ay, niña mía, siento el miedo que te metí. Y ay, niña mía, ten cuidado que viene a por ti. Hasta aquí este programa 155. Como siempre, ha sido una alegría poder compartir este espacio de radio con todas vosotras. Agradecida siempre de teneros al otro lado. Os mandamos un abrazo grande a aquellas que queráis, porque sin consentimiento no hay ternura que valga. Y un abrazo también a la gente de las radios que nos reemiten: a Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, La Irora Irratia, a Radio Espiritrompa, Agora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filipín, Radio Pra, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. Os recordamos también que podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org o en la plataforma podcast.org o si no, en nuestro canal de iVoox. Y que podéis escribirnos a nuestro correo contacto@deraizradio.org. Y ahora ya sí, nos despedimos, nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho. ¡Salud!